Bienvenidos a Invasión Colombia. El metal, el rock y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción Metal Yudan Colombia y Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. Medios independientes especializados en música. Con ustedes, Dani Pérez y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hey, ¿qué tal para todas las personas de Asalta Mata Radio Rock? En este momento le habla Dani Pérez, director de Metal Yudan, con la participación de nuestro medio aliado Cuarta Dimensión. Ya de hoy los dejo en las mejores manos del señor Alfredo Sánchez, el cual nos estará comentando un poco del rock, metal y punk colombiano. Así que ya saben, sintonizar nuestro programa todos los miércoles, 5 p.m. hora Colombia, 12 p.m. hora España. Recuerden que nosotros pasamos el mejor rock, metal y punk colombiano. Recuerden, Metal Yudan y Cuarta Dimensión. Los esperamos. Hey, sí, hola a todos. Bienvenidos a el programa número 6 de Invasión Colombia. Bueno, yo estoy enumerando los programas porque quiero celebrar cuando lleguemos a los 10, a los 20, a los 25 y ojalá a los 100 programas. Cuando lleguemos 100 programas ya estaremos celebrando 2 años de existencia. Así que bueno, bienvenidos a Invasión Colombia, porque el rock, el metal y el punk de Colombia se toman tu continente. Para esta edición tenemos 2 bandas. Estábamos dedicando un programa por banda, pero pues gracias a la colaboración de el señor Javier Matiz de Hybrid Minds, la banda que también sonó aquí en Invasión Colombia, pues hemos conseguido el material de los señores de Psylocke y de Ashes. Aquí en nuestras manos tenemos el EP de los señores de Ashes, que se llama A Mind That Wander. Un EP que consta de 1, 2, 3, 4, 4 temas. Interesante el nombre, A Mind That Wander. Algo así como una mente que vagabundea, que deambula, algo que está por ahí. Y tenemos el EP de los señores de Psylocke, se llama Volumen 1. También incluye 1, 2, 3, 4, 5 temas, 5 canciones que están aquí en estos 2 EPs, en este EP pues. Y bueno, de fondo están escuchando la canción Speed de Psylocke, que está aquí en este EP. Un saludo para toda la gente entonces de Ashes y de Psylocke. Pues nada, vamos a escuchar a ver a qué suenan estas 2 bandas. Pues yo ya me escuché los EPs, así que lo que vienen es música buena. Y pues bueno, bienvenidos a la edición número 6 de Invasión Colombia con Psylocke y Ashes. Bueno, entonces entremos en materia. Y bueno, se me estaba olvidando saludar al señor Dani Pérez. Así que saludos, viejo Dani, de Metal Yudan. Ha estado bastante ocupado en estos días, ha trabajado mucho con su medio en entrevistas y haciendo colaboraciones con los chicos también de Metaleros en Apuros. Así que un saludo para el viejo Dani Pérez. Arranquemos con música y dejemos que sea el señor Vladimir de Psylocke el que nos cuente un poco qué es Psylocke y que nos invite a escuchar la primera canción. Advierto, es una canción que no está incluida en el EP que tengo aquí en mis garritas. Entonces vamos con el señor Vladimir. Hola a todos, un saludo muy especial a Asalto Mata Radio Rock, a Invasión Colombia. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Vladimir Vargas, guitarrista de la banda Psylocke, banda de groove nu metal de la ciudad de Ibagué, es la ciudad musical de Colombia. Dani Pérez de Metal Yudán y Alfredo Sánchez de Cuarta Dimensión, muchas gracias. La verdad que les felicitamos porque están haciendo una labor titánica y necesaria en la difusión de los sonidos extremos de Colombia, ahora para el mundo, en todo Iberoamérica y ahora en Europa. La verdad, muchas gracias y felicitaciones. Psylocke ha comenzado hace 3 años y quisiera iniciar por compartir lo último publicado. La canción se llama Last Fucking Days y están en todas las plataformas. La pueden encontrar con un video oficial en YouTube. Y yo creo que el título de la canción estaría describiendo prácticamente todo lo que sucede actualmente en el mundo. Esta vida de pandemia nos ha llevado a tener una nueva normalidad, y esa nueva normalidad de verdad que ha golpeado muy fuerte y ha dejado al descubierto esos sentimientos de poco aprecio a la vida y del poco amor que se tiene hacia el prójimo. Entonces, de verdad que necesitamos superar esto, pero estamos de verdad viviendo esos últimos putos días. Así que los dejo con esta canción, Last Fucking Days. Invasión colombiana. Bueno, ¿qué tal? Ahí teníamos a los señores de Psylocke con Last Fucking Days. Y bueno, pues como decía Vladimir, es una banda que viene de Ibagué. Para los que no conozcan Colombia y quieran saber qué es Ibagué, y bueno, se llama la capital musical de Colombia, porque ahí surgen algunas de las de estos géneros tradicionales de nuestro país. Pero entonces se ha ampliado mucho este concepto de capital musical, porque es que han salido un montón de músicos realmente interesantes de una región como esta. Si alguna vez vienen a Colombia y tienen tiempo, échense la pasada por Ibagué, y los colombianos que no conocen Ibagué, vayan a echar cervecita en el calor de Ibagué, porque siempre es un lugar bastante caliente. Echarse la caminada por la Quinta hasta el centro y entrar a nuestras tienditas a tomarse una pola. Teníamos entonces la canción Last Fucking Days, densa. Como decía Vladimir, pues es un tema y es constante en el EP. Que se resalta el género, ¿no? Definitivamente le hacen justicia al género groove nu metal. A mí esto me recordó por allá al inicio de los 2000, el nu metal, finales del 99. No voy a decir bandas otras ajenas a las bandas colombianas, porque aquí hablamos de Colombia. Bueno, aunque en el programa pasado sí hacía referencias. Pero pues entonces, nada, vámonos con más música y escuchemos a ver qué nos traen los señores de Psylocke. Recuerden, acaban de escuchar Last Fucking Days y de fondo seguimos escuchando Speed. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Roger Zanabria, el vocalista de Psylocke, la banda que está esta noche con ustedes. Nosotros lanzamos el primer EP llamado Psylocke Volumen 1. Y nuestro primer single fue titulado Speed, que va dirigida a todo ese tipo de personas que se esconden detrás de la pantalla para decir toda la mierda que tienen en la cabeza. Así que la escuchen, la disfruten y esperamos que le gusten y nos sigan. Nos vemos pronto. Such a carry on, but that's a Colombia. Bueno, pues ahí teníamos entonces a los señores de Psylocke con Speed. Bueno, se me olvidaba contarles, y igual Vladimir nos lo decía antes, que la canción Last Fucking Days tiene un video en YouTube, y de esta canción Speed hay un video bacanísimo para ver, para conocer un poco lo que hay detrás de una banda como Psylocke. Y en su canal oficial de YouTube, Psylocke, se escribe P-S-Y-L-O-C-K, Psylocke, tienen un video muy bacano en el que nos muestran cómo realizaron esta canción, Speed, que fue la que pues escogí para poner de fondo y es la que acaba de sonar. Me gusta mucho el trabajo de las guitarras, no, hasta ya no me llega a mi oreja, pero me late que estos señores juegan con las afinaciones de las guitarras. Y chévere, porque hay unos pedazos que suenan bastante melódicos, y bueno, ahí en los cortecitos, y eso suena muy, suena, pues no de pronto sea la palabra correcta, pero suena hasta bonito. Entonces, bueno, ahí teníamos Speed, un tema para menear la melena, porque el todo el tiempo así circular hace que uno le den ganas de estar en un mosh o un pogo, como decimos aquí los viejitos de Colombia, porque ahora desde que salió el nu metal, entonces se dice mosh. Bueno, siempre ha existido el mosh, pero aquí decíamos pogo. Entonces, bueno, bacanísimo el tema. Los señores de Psylocke se tomaron esta invitación en serio y nos mandaron más saludos y más presentaciones. Entonces, dejemos que sean ellos los que nos presenten sus canciones. Bueno, para esta canción les hablaré un poquito de Psylocke como su historia. Tiene 3 años trabajando. Lanzamos un EP a los 8 meses. Y entre estas 4 canciones está Masacra, que está dirigida al innombrable, al Matarife, y pues causa mayor relevancia actualmente con lo que estamos viendo con la pérdida de vida de jóvenes en Colombia. En realidad la canción habla de una conversación que tiene un representante de la izquierda con un representante de la derecha, y cómo esa conversación va llevando a lo triste, que es el odio entre hermanos, y cómo la defensa acérrima hacia una persona y su pensamiento pues desnaturaliza lo que nosotros tenemos como lo más valioso, que es la vida. Entonces aquí van a escuchar a Psylocke con Masacra. Come on, did you understand? My system, my dream, my tear down. Tercer programa se me salió el juego madre y dije que eso lo usábamos para muchas cosas, y en este caso lo utilizo pues para varias cosas. Hijo de madre, canción sota. Y hijo de madre, que tremendo que empecemos a llegar a estos lados escabrosos de nuestra realidad. Y bueno, pues como nos decía Vladimir, nuestro país está marcado por ese tipo de cuestionamientos políticos, y un tema como este, con ese nombre masacra, que desde que arranca uno siente eso, siente que lo están masacrando, taca, taca, taca, taca. Y pues bueno, esto nos invita a pensar, ¿no? A pensar en esa conciencia política que debemos desarrollar, porque lo decía Vladimir, esta discusión entre izquierda y derecha lo que termina es haciendo que nos matemos entre hermanos, y yo agregaría que los únicos beneficiados terminan siendo esos que están siempre detrás del poder. Me encanta que le dedique la canción al Matarife. Si no saben quién es el Matarife, si nos están escuchando por allá lejos, youtubeenlo, búsquenlo en YouTube. Hay una serie que se llama Matarife, que está dedicada a un ser innombrable en nuestras tierras, causante de muchas muertes. Excelente tema, me encantó. Además que en esos fragmentos en los que la canción se corta, después de escuchar la explicación de Vladimir, yo pensé, uy, Juan Mario, aquí viene el proceso de paz, pero no. Esto es Colombia, y desafortunadamente, aunque hemos mejorado, desafortunadamente hay gente que sigue queriendo la guerra. Muy buen tema, Masacra, de los señores de Psylocke. Bueno, cambié de fondo. En este momento están escuchando el intro del EP, y bueno, pues vamos a hablar aquí un poquito de los señores de Psylocke, Psylocke Groove Metal. Los encuentran en Facebook como Psylocke Band. Es una banda realmente joven, del 2017. Y bueno, pues los músicos que iniciaron esta banda fueron, o son, los señores Vladimir Vargas, Andrés Felipe Beltrán en el bajo, y el baterista es el señor Ricardo Quintana. Pues el señor Vladimir Vargas estuvo en otras bandas como Derecho a Pensar, Pure Hatred de Ibagué. Listo, la banda era de Derecho a Pensar, era una banda pues de Bogotá. Y pues ese mismo año, en el 2017, se unieron al proyecto el señor Roger Sanabria en la voz, que venía una banda que se llamaba Waking for Revenge, y el señor Diego Alejandro Riaño se unió en la guitarra. Y pues con esta alineación ya así definida, apenas con 7 meses de trabajo, se presentaron en un festival icónico aquí en nuestro país, de la ciudad de Ibagué, que se llama Ibagué Ciudad Rock. Y terminaron ocupando el primer lugar en esta convocatoria, y obtuvieron el mayor puntaje. Entonces, en el 2017, en ese mismo año, tuvieron un concierto en el que se presentaron ante más de 4.000 personas, y terminaron pues también realizando el videoclip de la canción Speed. Está en YouTube, pues es un súper súper video, además que permite que ustedes vean también cómo es la potencia de esta banda en vivo. Tienen un buen performance, ahí lo pueden ver. Hicieron un tema en vivo también de la canción Faithless, que es la última canción que vamos a escuchar más adelantico aquí, para cerrar esta primera sección de nuestro programa Invasión Colombia. Cambiaron de baterista en el 2018 y pues ingresó el señor Néstor Iván Vargas a terminar pues de hacer los trabajos en las baterías. Ya saben, entonces está el EP que se llama Volumen 1, y pues están componiendo y trabajando en lo que será su próximo trabajo. Este EP Volumen 1 pues salió, hubo un lanzamiento en el 2018, hicieron el lanzamiento, y pues ya comenté entonces que están en YouTube, pueden ver los videos de la banda. Me gustó mucho el video de Speed, totalmente recomendado. Entonces, pues para cerrar este fragmento, todavía no me despido del todo de los señores de Psylocke, ya que comentaremos un poquito de este tema que sigue, Faithless. Vamos a escuchar entonces la canción Faithless de Volumen 1 de los señores de Psylocke. Into my head, my fucking head. It's still in love, this life. Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Rock. Bueno, ahí tenemos Sin Fe. Sin Fe, Sin Fe, así estamos en estos días a veces, ¿no? Sin Fe. Faithless, de los señores de Psylocke. Esta canción, entonces, para que quede la claridad, esta canción está en YouTube, en un video en el que está unido junto con el tema Speed. Es un video pues grabado en vivo, así como en estudio. Y la canción que tiene el videoclip es Last Fucking Days, en el que se logra pues ver justamente la potencia de estos manes en vivo. Pues me gustó mucho Faithless, además que esas el tema viene con esa cadencia y lo trae uno así todo cadenciado, y de repente en ese cierre el asunto se pone más acelerado y hace que uno termine perdiendo la fe. Extrañé en este EP algo que hasta el momento se había cumplido aquí en Invasión Colombia, y lo que extrañé fue una canción que se llamara Psylocke. Sería genial. Entonces, si los señores de Psylocke me están escuchando, deberían pensar en componer un tema que se llame Psylocke para que me den gusto, porque a mí me gusta poner las canciones que le dan nombre o a los discos o a las bandas. Entonces me faltó el Psylocke. Ya saben, entonces invitados a escuchar a los muchachos de Psylocke. Los encuentran en YouTube. Decía que estos trabajos de las bandas en Colombia terminan convirtiéndose en reliquias, en objetos de casi que de culto a veces, porque son súper difíciles de conseguir. Los consiguen, pueden escuchar en YouTube. Si quieren tener una copia de este EP, contacten a la banda por Facebook. Ya saben, Psylocke. Psylocke, si quieren, pues entonces escriben Psylocke Colombia o algo así. El arroba en YouTube es Psylocke Band. Ahí los pueden escuchar y contactar, pues para que tengan este trabajo. Entonces, bueno, saludo especial a los chicos de Psylocke. Y ahora nos vamos a la segunda parte de Invasión Colombia, emisión número 6. Bueno, les recuerdo, Invasión Colombia es un programa creado entre Metal Yudán Colombia y Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. Dani Pérez y yo, Alfredo Sánchez, de Cuarta Dimensión Prensa. Si quieren contactarnos, nos pueden buscar por Facebook, Metal Yudán, se pronuncia Metal Yudán, y Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. Ahí nos pueden contactar las bandas de Colombia que quieran sonar. No hay lío, escríbanos. Aquí estamos para difundir y llevar el rock, el metal y el punk de Colombia a las tierras lejanas, y pues incluso aquí mismo a nuestro país. Por estos días en Colombia se está celebrando, se está llevando a cabo el circuito de rock perteneciente al Día de Rock Colombia. Y quiero hacer la aclaración que, aunque sea Día de Rock Colombia, en esta edición del festival cualquier persona del planeta puede ingresar a Día de Rock Colombia. El costo de la entrada es realmente económico. No sé cuánto sea en dólares o en euros, pero es una vaina que solo son o como 11 mil pesos, que aquí eso pues es realmente poco, es casi como $2 y pedacito, $3 de pronto. Y para esta edición pues son bandas de Colombia, pero para esta versión de realidad virtual todo el mundo del planeta puede entrar. Así que ya saben, pueden ingresar a www.diaderock.com. Y ahí hacen todo el proceso. Es una experiencia de realidad virtual, un concierto. No es un streaming normal, o sea, sí ahí está el streaming, pero es una experiencia de realidad inmersiva, como nos explicaban hace unos días en un conversatorio. El primer concierto de realidad virtual de Latinoamérica. Así que invitados, www.diaderock.com. Arranquemos entonces con los señores de Ashes, y bueno, escuchémoslos a ver qué tienen para decir. Aquí está entonces el saludo de la gente de Ashes para Invasión Colombia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Robinson Villota, yo soy el cantante de la banda. Inicialmente quiero dar un agradecimiento especial a Asalto Mata Radio Rock e Invasión Colombia. De verdad que muchas gracias por el apoyo y la promulgación de nuestros sonidos. Eso de verdad que es muy importante para nosotros. A continuación quiero presentarles una canción que titulamos Involution, en la cual quisimos plasmar nuestra inconformidad por cómo la misma humanidad cree que tras cada acto que ejecuta está generando una evolución de la humanidad, cuando esto no es así, porque el planeta, la sociedad, la educación e incluso el medio ambiente van en constante decadencia. Esta es una canción que combina sonidos melódicos con riffs agresivos para darle fuerza al mensaje. Se puede describir como una canción que critica a los poderes que hacen que nuestro entorno vaya en constante involución, contrario a lo que se piensa. Y esto pues se da gracias a la ambición de la gente que está en el poder. la única cosa que evoluciona es la involución. Qué frase sota. Me gustó mucho. Es una de las frases ahí de la última. Sí, de la última estrofa. Es un tema bien interesante. Sobre todo me llamó mucho la atención en el coro, después de la frase, de la frase que dice el cantante. Entonces le contesta un riff bien bacancito ahí en la guitarra, en los coros, le da una claridad interesante, ¿no? Porque es como el diálogo, es como el diálogo que se genera entre la voz y las guitarras. Entonces, bueno, nos explicaba supremamente bien Robinson, y pues aquí leyendo la letra me parece una letra supremamente oportuna a estos momentos en los que creo yo, desde mi perspectiva, que hay como una falsa evolución, porque nos están vendiendo la idea esa de que si estamos súper conectados y que si somos capaces de manejar un montón de herramientas virtuales, entonces es la evolución, y que la pandemia nos hizo ver que éramos unos brutos a nivel tecnológico. Pero no sé, a mí me late que por ahí hay algo. No estoy hablando de teorías conspiretas, ni mucho menos, sino eso, más que una evolución, tiene un fragmento también de involución. Y no solo así como hablan aquí los chicos de Ashes de esta destrucción a nivel mundial, sino no sé, esa involución también del ser humano como ser. Esta canción me hizo reflexionar, ¿no? Digo, ya dentro de poco me pongo aquí de filósofo a mi libro. Bueno, entonces es uno de los temas que está incluido aquí en el EP de Ashes, A Mind That Wander, una mente que divaga, que vagabundea. Son 4 temas, esperamos poderlos sonar todos aquí. El primer tema de este álbum, de este EP, se llama Insomnia. Así que entonces vamos con Insomnia de Ashes. Take off your dreams. Let's ride. Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Rock. Ahí entonces teníamos Insomnia. No me voy a arriesgar a hablar de la letra. La estaba aquí leyendo y no me voy a arriesgar a hablar, no porque no sea una buena letra, sino porque siento que es una letra personal. Es una letra de esas que es preferiblemente preguntarle a la persona que la escribió, parcero, ¿qué hay detrás de esto? Porque a pesar de que la música pues es metal, aquí se siente una angustia. Siento una angustia aquí en esta letra. Y esta, quizá esta insomnia sucede justamente por todas esas cosas que nos dan vueltas en la cabeza y que de pronto nos mantienen como preocupados. Me gustó además que los teclados esos que se oyen de fondo por ahí, como unos efecticos, le dan ese carácter surreal que debería tener el sueño, ¿no? Entonces, aquí, sin embargo, aquí, pues estas vainas que le extraen, lo sacan a uno del sueño y no lo dejan dormir, incluso terminan volviéndose un tanto irreales. Y no sé, esos tecladitos me gustaron bastante, esos efectos ahí como. Entonces, me gustó por eso, es un viaje. No voy a hablar de la letra. Ojalá los señores de Ashes algún día me explicaran qué hay detrás de esta letra, porque es una letra bien interesante. Bueno, entonces sigamos con música. Ya escuchábamos Involution e Insomnia, entonces ahora vámonos con Lonely Bottle. We'll be right back. Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Rock. Invasión Colombia. Bueno, entonces ahí teníamos Lonely Bottle. Un saludo especial al compositor de estas letras, porque creo que hay un gran trabajo ahí de composición y de mensaje, ¿no? El mensaje que hay detrás de estas letras es un mensaje bastante personal. Además me gustaron mucho las dos primeras estrofas, bueno, en realidad todas, sino que, o sea, uno leyendo aquí, voy a leerles traducido ahí a grandes rasgos esta primera estrofa, que dice: una vez más, solo una vez, diciendo, contando chistes que destruyen todos los sueños. A veces pasa eso, ¿no? Que un mal chiste acaba con las ilusiones de alguien. No voy a leerles más de esta letra porque, insisto, me parecen que son letras bastante personales que llegan además con la música, se siente el poder del desahogo que tiene la música de Ashes. Entonces, bueno, vamos a cerrar nuestro programa Invasión Colombia, edición número 6. Creo que esta vez está un poco más largo, ojalá no nos lo corten. Y vamos a cerrar con Slave of Reality. Entonces escuchamos Slave of Reality y nos despedimos de ustedes. Yeah. estamos todos esclavos de la realidad. Además, debo admitir y confieso aquí que detesto esa horrible expresión que se han inventado durante esta pandemia, y es la famosa nueva realidad. No sé, tras de que a veces tengo dudas de si existo o no, y ahora me dicen que es una nueva realidad. Entonces, bueno, esclavos de la realidad. Qué frase más apropiada, para qué nombre más apropiado para estos días. Además que me gustó muchísimo acá una frase, la estoy buscando aquí en las letras. Me encantó muchísimo esta frase, dice: I run away in the middle of the silence. Huyo en medio del silencio. A veces quisiéramos justamente eso, huir en medio del silencio. Pues bueno, me gustaron mucho las letras de los muchachos de Ashes. Así que recuerden, hoy tuvimos a Psylocke y Ashes, un poco de metal aquí colombiano. Los chicos de Ashes estarán presentando un live session en streaming el próximo 12 de septiembre, si no estoy mal. Entonces, pues para que los busquen ahí en las redes sociales, en Facebook. Ya saben, sí señores, el sábado 12 de septiembre, un live streaming a las 7 p.m. hora de Colombia. Ojalá puedan estar por ahí siguiendo el concierto de estos señores, pues para que los pillen, para que los pillemos todos. Yo no he tenido la posibilidad de verlos en vivo, así que espero poder estar ahí conectado con los señores de Ashes. Como siempre, un saludo supremamente especial al señor Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata Radio Rock.com. Un saludo para todos. Esto es Invasión Colombia, porque el rock, el metal y el punk de Colombia se toman tu continente. Ya saben, busquen a Ashes y Psylocke en las redes sociales. Hasta una próxima emisión de Invasión Colombia. Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Rock.